Metro, espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle, espacio publicitario. Su atención, por favor. Atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La noche tiene que estar en pañales y no vos que pareces un bebé pañaludo diciéndole a tu novia: cuando sea bonita mi chiquita, chiquitita, como un pavalo. Tomá Paso de los Toros Limón y recupera tu dignidad. Paso de los Toros Limón y cortá con tanta dulzura ya. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón. Paso de los Toros Limón. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. Alimento para mascotas, al mejor precio en katican.com. Entrega a domicilio sin cargo. katican.com. También podés comprar por teléfono al 0810-888-7387. katican.com. Con Quilmes todo vuelve, incluso el envase de su botellita. Llegó la nueva botellita de 340 centímetros cúbicos retornable. Llévate una Quilmes chiquita y pagás solo por la cerveza. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llega por primera vez a la Argentina una de las bandas más creativas de la escena del pop rock de los 90. Sibo Mato. Presentan Hotel Valentine, su nuevo álbum y los temas más reconocidos de su carrera. Jueves 8 de mayo, Teatro Colegiales. Anticipadas por Ticketek y Disquería Rock and Freud. Banda invitada, Fernando Capuzaki y Marina Bajés. Sibo Mato en concierto. Una producción Tribulaciones Live y Maddox Music. Si hay onda, se van a dar. En instantes llega Da para Darse, presentado por Nueva Onda CB150 Invicta. Potencia tu atracción. ¡Qué sabores! Sancor Que Sabores en Hebras presenta hoy una deliciosa ensalada. Combina mix de verdes con tomates, champiñones y agregale chachán, chachán, chachán. El único que siempre está ahí esperándonos en la heladera, delicioso, fresco. Sancor Que Sabores en Hebras. Completá con semillas de girasol tostadas, rociá con aceite de oliva y mezclá con un touch de jugo de limón. Con Sancor Que Sabores en Hebras, cocina fácil y comes rico. ¡Qué sabores de Sancor! ¡Ey, sí, a vos! Que tu celular es una extensión de tu cuerpo. Ahora lo podés asegurar en la caja y sentirte tranquilo cuando salgas de tu casa. Llama al 0810-888-4488, acércate a nuestras sucursales o entra en lacaja.com.ar y contrata ya mismo un seguro de tecnología móvil. La Caja con vos. Consulta por cobertura, sus límites y condiciones de suscripción. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. FIT ROI 957, código postal 1414, CABA, CUIT 3066-3205-621. Número de inscripción en SS. N501, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Carga el código hora y minuto de cualquier producto Veritas en promoveritas.com.ar. Hay 90 escapadas en familia. Veritas, siempre junto a vos. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Perros de la Calle. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia.

La omisión de la familia Coleman se muda. Timbre 4 presenta. La omisión de la familia Coleman cumple 10 años y los festeja en el Paseo a la Plaza. Escrita y dirigida por Claudia Tolcachir. Se presenta por 10 únicas semanas. Desde el 2 de mayo, viernes, sábados y domingos. Entradas en venta a través de PlateaNet y en la boletería del Paseo. Cliente City 15% de descuento. Socios Club Personal y Club Arnet 25% de descuento. Uli, amigo, soy el tolo del delivery de las milanesas, ¿te acordás? Tolito. Disculpa que te llame, pa, ¿pasó algo que hace como 2 meses que no pedís? El Instituto Sabora, Tolito. Ahora las milanesas las hago yo. Mezclo los huevos con un toque de Sabora, en pano y listo. ¿Vos cómo te ves, alumno? Hacé como Julián. Entrá en sabora.com y dale a tus comidas sabor a vos. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Perros de la Calle. Este es el tema Chevrolet. Descubrí un nuevo sonido de la mano del auto perfecto para redescubrir tu ciudad. La nueva Chevrolet Tracker presenta el próximo tema, Ellie Goulding, Burn. Don't worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Let the marsh play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Preferido de Jules, Burn, de Ella Goulding. Cerramos entonces, descubriste un nuevo sonido diferente con la nueva Chevrolet Tracker. Ahora prepárate para redescubrir tu ciudad. Chevrolet Find New Roads. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando.

5-1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. No somos nadie. Lucio Garzón Macera, abogado laboralista. Nos interesa desde el punto de vista técnico la situación Quilmes-Covelia. ¿Qué dice la ley, doctor? Habla de extinción del contrato de trabajo por parte de la empresa concesionaria Covelia. Tiene que indemnizar a sus trabajadores. Segundo, la negociación que ha abierto el sindicato de camioneros, planteando la apertura de una negociación con la municipalidad de Quilmes, que sería la nueva empleadora. Supongamos que a mí el municipio me respeta antigüedad y salario. ¿Igual la empresa me tiene que indemnizar? Sí, claro, porque se ha extinguido el contrato de trabajo entre la empresa y el trabajador. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. Los martes de tarjeta naranja se transformaron en Smartes, el día más inteligente para comprar.